Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y en la selección musical. En el sonido Santiago Ramírez, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del formato Emilio Sánchez. Y aquí vamos con lo último de Liza Minnelli. Cualquiera se preguntaría si será una vejez de ella, pero no. Ni siquiera se sabe si es ella, de pronto no es ella. Es el regreso tras 13 años de silencio en el género Deep House Experimental. Se lanzó en el mes de enero del 26, un ícono de Broadway, es un preludio a su autobiografía. Y vamos con esto, lo primero, Kids Wait Till You Hear This. Los niños oyen hasta que escuchas esto. El segundo tema es de Matt Bianco, del trabajo Whose Side Are You On, el primer álbum de estudio de Bianco que definió su identidad musical desde el año 1984. Allí se destaca la voz cálida y sofisticada de una chica de Polonia, Basia Tetzalowska, que se fue a vivir a Londres y allí conoció a sus amigos de Matt Bianco. Hay muchas canciones buenas en este disco que yo recuerde: Get Out of Your Lazy Bed, Whose Side Are You On, Half a Minute y esta que se llama Our Love. El Zimbo Trio es uno de los más respetados de jazz. Influentes de Brasil, se formó por Hamilton Godoy en el piano, Luis Chávez en el bajo y Rubinho Barzotti en la batería. Llevan, creo que 60 años y pues han hecho demasiado movimiento musical. Estuvieron en Colombia 3 o 4 veces, en espectaculares islas 3 o 4 veces. Y vamos a oír de la versión de ellos una captura impresionante del trabajo de Javan Avion, donde está también la canción Océano. Esta es su versión de este clásico. En un concierto para Palestina la semana pasada, apareció de improviso la famosísima cantante española que ha ganado Grammys americanos y todos los latinos, Rosalía. Esto se lanzó en noviembre de 2025 y es una colaboración con el trío regional mexicano Yaritza y su Esencia, escrita por Rosalía y Ryan Tether, que hace parte de su trabajo Lux, el tema La Perla. The Secret es el quinto álbum de estudio, lanzado bajo el nombre único de Alan Parsons, después del Alan Parsons Project. 15 años después de su último trabajo, A Ballad Pad, del 2004. El disco salió oficialmente el 26 de abril de 2019, enmarcado en lo mismo, en el rock progresivo, elementos sinfónicos, colaboraciones destacadas. Y este tema, pues que me parece increíble. Alan Parsons y Todd Cooper con esto que se llama Requiem. Esta es una colaboración entre el legendario Sergio Mendes, Will.i.am y Black Eyed Peas. La canción no dice nada, la canción se llama The Frog, el sapo, y es una canción que hace parte de toda esa carrera de canciones que son más que con letra instrumentales. Esto es de John Donato, el que hizo Bananeira, muchas canciones así. Bananeira es un árbol de banano y no se trata de nada más. Pues esto es del 2006, del proyecto Timeless, que relanzó en el hip hop electrónica jazz brasilero al respetuoso sonido del ya fallecido Sergio Méndez, The Frog. Thankful es el cuarto álbum de la cantante americana Natalie Cole. Se presentó en 1977 y aquí ya empezó a mostrar sus espacios de el jazz. Ya había hecho algo que se llamaba Inseparable en ese año como lado B de I've Got Love on My Mind, que fue número uno. Y aquí está con Chuck Johnson y Marvin Chancy. Y esto es súper especial. Después la hizo Ahmad Jamal en el piano, La Costa, con Natalie Cole. Hombre, quise ver la obra y no pude. La vi en Broadway hace muchos años. Y es la historia del Evangelio según San Mateo en una ópera rock que fue exitosísima en Nueva York. Y se llamó Godspell. Y acaba de salir en España. Y ya se va a acabar. Unos pocos días con la dirección de Antonio Banderas, Godspell. Y quiero presentar el tema original de esta historia, que es muy bonita. Ojalá algún día la vieran, porque es la visual de un evangelio en tiempos modernos. Esto se llama Day by Day con Robin Lamont, de la versión original de Broadway, de Godspell. Masterclass es un proyecto asociado al jazz contemporáneo y la fusión moderna con énfasis en arreglos sofisticados y grooves elegantes. Death at the Funeral usa un juego irónico y provocador, típico de propuestas de jazz funk modernas. Y bueno, pues es lo primero que yo oigo de esta gente y me ha gustado bastante. Esto me lo presentó Emilio Sánchez hace poquito. Death at the Funeral Masterclass. Where it all heals, and that's the only thing you ever need to fear. Last Century Modern es el tercer trabajo de estudio del DJ japonés Towatei. Uf, viejísimo, lanzado en julio del 99. 27 años. Su sonido es, parece de hoy. El álbum se lanzó en Estados Unidos un año después. Maravillosamente ecléctico, dicen, pero es que es muy bueno. Es un sonido pop retro. Bueno, es que los japoneses son superiores en el tema de los DJs. Towatei, Pascal Borel, A Ring, un anillo. Pink Martini es una banda americana conocida por su estilo retro cosmopolita en francés, en inglés, en árabe, en lo que quieran. Y bueno, es muy habitual en ellos y en su sonido. Esto me pareció tan lindo: chanson francés, jazz, pop orquestal, arreglos elegantes y un aire nostálgico. La canción se llama Je ne t'aime plus, Pink Martini, del álbum Splendor in the Grass. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical, en el sonido Santiago Ramírez, investigación Orlando Rivera, selección del formato en que mejor oyen la música Emilio Sánchez. Y terminamos porque esta noche es el Super Bowl. Y esta noche hay que ver a Bad Bunny, que se ganó 3 premios Grammy, incluyendo al mejor álbum del año, primera vez en 68 años de los Grammy, que un álbum en español gana este premio. El único que conozco así muy fuerte es el que se llama Gets Joao, que es el que tiene The Girl from Ipanema del año 64. Esto es Debí Tirar Más Fotos, se ganó 3 importantes, el urbano. Bueno, aquí está esta canción que dice Baile Inolvidable con Bad Bunny, hoy en el Super Bowl, en el medio tiempo, por ahí a las 8 de la noche. Pensaba que contigo